ella y desde aquí nos estamos comunicando con ustedes. Les mandamos las enseñanzas y los guiamos hacia el camino interior. La transformación de los sentimientos, se convirtió y se multiplicó en un infinito de emociones, las cuales son las causantes de todas las energías pensamientos deformadas y negativas que proliferan en el exterior del planeta. Las emociones malentendidas, pésimamente trabajadas, erróneamente concebidas, desafortunadamente no pensadas, equivocadamente percibidas, inconvenientemente sentidas, ilusoriamente oídas, falsamente discernidas, engañosamente conocidas, inexactamente percatadas, comprendidas, estudiadas, analizadas y basadas en estudios y entendimientos mal concebidos, es lo que llamamos distorsión. Las energías pensamientos se acomodan en el cerebro para protegerse de una posible extradición y de una transformación voluntaria. Cuando ustedes piensan y procrean energías pensamientos negativos, estos toman realmente vida. Cuando decimos la palabra vida, nos estamos refiriendo a que esas energías emociones negativas, realmente tendrán vida propia, pulularán entre esfera y esfera, causando verdaderos trastornos por donde pasan y en donde se albergan, causando en el hombre, malestar, infelicidad, tormento, sufrimiento, angustia, depresión, etc. Lo que ustedes ven y conocen en el planeta como tormentas, huracanes, tsunamis, terremotos y más, es el cerebrotera que está reaccionando a las emociones negativas enfermas que están alimentando el lado izquierdo de su cerebro, desestabilizando el magnetismo del planeta, que reacciona a ello. Nada se produce por nada y todo sucede por algo. La verdadera conciencia en el despertar no es contemplar el firmamento, contactarse con un ser iluminado, hablar con extraterrestres, ver ovnis y ser el transmisor de los seres celestiales. No es así, ustedes deben despertar su interior, el yo interno primero y después el yo superior y a través de ellos, aprender la sabiduría de la existencia. Nosotros los eremitas, octava jerarquía, les transmitimos el conocimiento universal, para que ustedes lo comiencen a entender y se conviertan en parte del universo. Para realizarlo, tienen que estar predispuestos al cambio, a la verdadera transformación interna, la cual se basa en hechos reales y no en mística, ni en fantasía. Deben de dejar de correr atrás de aquellos que dicen tener la verdad, aquellos que formaron instituciones, religiones, centros, doctrinas, escuelas, dogmas, cursos, métodos y mil formas para transmitir la supuesta revelación de Dios y del cosmos. Ustedes tienen que adquirir su propia responsabilidad de vida, deben crecer y ser adultos, confrontándose primero a sí mismos, aprendiendo de los errores y rectificando las equivocaciones que tanto mal y sufrimiento les ha causado. De los seres angelicales, iluminados, maestros ascendidos y extraterrestres que se han presentado enseñándoles el camino del bien, mostrándoles el sendero de la virtud y del amor, ustedes deberán sustraer y aprender de ellos sus transmisiones, adquirir lo mejor de su apostolado y de sus enseñanzas.